Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy vamos a hablar del contacto de los menores con la naturaleza. Vamos a visitar la granja escuela La Alegría de Susana con la Escuela de Verano de la Universidad de Almería, que gestiona El Saliente, y también hablaremos con la directora de esta escuela y con una mamá. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. El contacto con la naturaleza ha sido uno de los objetivos de las escuelas de verano del Saliente. Cerca de 300 alumnos de las diferentes escuelas de verano que gestiona la entidad han disfrutado de infinidad de actividades al aire libre y también han visitado incluso una granja de animales. La directora de la Escuela de Verano de la UAL es Isabel Fernández Munzón. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Cómo está siendo ese contacto con la naturaleza? Pues el contacto con la naturaleza hasta el momento lo estamos llevando a cabo en nuestra escuela de verano de forma directa e indirecta, y comento esto ya que de forma indirecta pues estamos realizando distintos talleres con los niños para fomentar dicho interés de tanto de reciclaje como del cuidado de las plantas, y de forma directa ya que hemos visitado, como tú has comentado, la granja escuela La Alegría de Susana junto a la salida a la piscina que hacemos cada viernes. ¿Cuál es el objetivo de este acercamiento a la naturaleza? ¿Qué es lo que se pretende con esta actividad? Pues intentamos concienciar a los alumnos de la importancia del cuidado del medio ambiente realizando actividades de reciclado. Además, fomentamos a los niños con la investigación de los experimentos con objetos y materiales de su entorno. Realizamos talleres en los cuales ellos siembran una semilla para ver su crecimiento desde que ellos la plantan hasta que la termina de crecer la planta. Los niños pues intentamos que cuiden el medio ambiente. ¿Y cómo reciben estas informaciones los pequeños? ¿Se lo pasan bien? ¿Les gusta? Pues sí, la verdad que los menores están bastante implicados en todo el desarrollo de las actividades que estamos llevando a cabo. Ellos están participando, pues trayendo todo el material que se les está solicitando. Además de que disfrutan en las actividades al aire libre, como en la piscina, ellos disfrutan de cualquier actividad que sea dirigida, aunque ellos no tengan libertad a la hora de realizar sus propias actividades, sino organizadas por los monitores, pero disfrutan, les encanta lo que es cualquier actividad que puedan realizar al aire libre. ¿Hay alguna que destaque por encima de otra, que veáis que están más motivados los pequeños? Sí, bueno, aparte de la salida de la piscina y de la granja escuela, que es algo que a los niños les encanta y que están disfrutando mucho con ella, el taller que más destaca o que más les gusta, junto al de talleres de juego deportivo, es el taller de ciencia, que es donde nosotros realizamos distintos experimentos con los niños. Son experimentos en los que ellos pues se quedan asombrados de ver cómo a lo mejor un experimento de la tinta invisible o el experimento de un huevo que rebota. Entonces son cosas que ellos están viendo desde cómo se hemos ido preparando el experimento con todo el material para luego ver el resultado de qué es lo que ocurre. Entonces esto a los niños le llama mucho la atención. Es el taller que más destaca, junto al de los talleres deportivos, que también no podemos olvidar que para los niños es muy sano el deporte. Y una de las actividades estrella ha sido este año la visita a la granja escuela La Alegría de Susana. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad que los niños se lo pasaron genial, disfrutaron muchísimo con el contacto de los animales, dándole de comer, jugando con ellos, estuvieron los menores que quisieron, pues estuvieron tocándolos, estuvieron viendo cómo comían, cogiendo los huevos de las gallinas. La verdad que a los niños le encantó la experiencia, se lo pasaron muy bien y disfrutaron bastante. De hecho, nosotros estuvimos por allí, ahora escucharemos ese reportaje y lo vivieron. Sí. De verdad, vamos, en mayúsculas. Se lo pasaron muy bien, la experiencia de subirse a caballo, niños que nunca habían podido tener esa opción, pues le encantó, la verdad. Para ellos fue algo con bastante ilusión. Dar de comer a la vaquita Dora, ver al burro Coca-Cola. Sí, le encantó, la verdad. Lo pasaron muy bien, sí. A poco más de una semana ya del fin de las escuelas de verano, se puede hacer balance, ¿no, Isabel? Sí, la verdad que podemos decir que este año las escuelas de verano que gestiona la entidad del Saliente han tenido bastante aceptación. Han sido talleres muy llamativos en los que los menores están disfrutando mucho con la realización de lo que estamos trabajando. La salida de la piscina es algo que también les gusta. O sea que en verdad podemos decir que los niños están disfrutando, se lo están pasando muy bien. De hecho, hay bastantes menores que han renovado una segunda quincena tan solo nos contrataron una primera quincena de la escuela de verano y han apostado, ya que han visto que sus hijos están contentos, por renovar y ampliar. Son escuelas bilingües. ¿Cómo se han manejado los peques con este segundo idioma en estos días que ha durado la escuela de verano? Pues los menores, la verdad que se están manejando muy bien. Se trabaja este segundo idioma con ellos en el aula, pues trabajando lo que son las actividades rutinarias, con frases tipo como cuando llegan a la hora del saludo, la despedida, se canta canciones con ellos. Sobre todo lo que se fomenta es que el menor pues que comprenda los mensajes orales que le da el monitor y que él le responda entendiendo lo que el monitor le ha querido decir. Pero en general, bien, los niños están bastante aceptados con este segundo idioma y están contentos. Los niños está claro que se lo pasan bien con ese segundo idioma, con los diferentes talleres que hay de juegos tradicionales, deportivos, los lúdicos, las salidas al campo, al aire libre. Se lo pasan bien, pero ayudáis, y es lo importante, uno de los objetivos de las escuelas de verano, a la conciliación, ¿no?, de la vida laboral y familiar, porque si no, ¿qué haríamos, ¿no?, con los niños, con los peques en este mes de julio? Exactamente. De hecho, el objetivo de ofrecer este servicio de escuelas de verano en los diferentes municipios donde nosotros gestionamos las escuelas, se crea por la necesidad de cuidar y atender a los niños en el periodo de vacaciones escolares de estos, en los que los padres pues deben de trabajar y no tienen con quién dejar al hijo. Y al mismo tiempo pues su hijo se divierte, se lo pasan bien, están entretenidos y los padres pueden estar con total tranquilidad de que su niño se lo están pasando bien, que no es un colegio ni es nada donde el niño tiene su trabajo estricto, tal. Aquí tienen actividades lúdicas donde ellos se divierten y están tranquilos. Han sido cerca de 300 alumnos de casi de cuatro escuelas, ¿no? Quiero recordar de memoria. Exactamente. Gestionamos lo que son cuatro escuelas de verano, tres aquí en Almería, en el Colegio Clara Campoamor, en Huarca de Almería, en el Colegio Padre Manjón de Benadú y en la Universidad de Almería. Y luego gestionamos otra escuela de verano en el municipio de Albo. Isabel Fernández Munzón, directora de la Escuela de Verano de la UAL. Enseguida voy a volver contigo con otra sección. Te digo hasta luego, hasta ahora. Hasta ahora, Clara. Tenemos al teléfono a una mamá de alumnos de la Escuela de Verano, de la UAL precisamente, a Inma. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tienes en concreto a una hija, ¿no?, de 8 años en la Escuela de Verano de la Universidad. Sí, exactamente, de 8 añitos, Marta. Marta, ¿y qué tal la experiencia para Marta? Ay, Marta está encantada. Vamos, todas las mañanas se levanta con una motivación, unas ganas de ir, se lo pasa genial, la verdad que muy bien. Es su segundo año, ¿no?, en la Escuela de Verano del Saliente. Sí, sí, sí, es el segundo año que va y la verdad que ha sido una experiencia para ella genial que este año, mami, yo quiero ir otra vez a la Escuela del Saliente. Así que mi marido y yo no lo pensamos. ¿Y qué es lo que cuenta ella de la escuela? ¿Qué es lo que más le gusta cuando llega cada día a casa después de esa jornada maratoniana en la Escuela de Verano? ¿Qué es lo que dice que le ha encantado cada día a Marta? Pues mira, la verdad es que no le falta tiempo para contarme. Es verme y ya empieza, mami, mira, hoy hemos hecho esto, lo otro, han hecho muchas actividades, tipo talleres, todo lo hacen en inglés, que es fundamental para mí que todo lo vayan hablando en inglés. Hacen muchas actividades, bueno, han hecho una actividad de salida a una granja, los viernes hacen piscina y, bueno, juegos tradicionales, hacen gincana, en fin, que están muy contenta, la verdad. Lo hablaba yo con la directora de la Escuela de Verano de la Universidad de Almería, con Isabel. Se lo pasa muy bien, pero es importante la labor que presta, ¿no?, lo que es la Escuela de Verano a la hora de poder conciliar, ¿no?, la vida laboral de los papás. Sí, exactamente. Gracias a eso, pues mi marido y yo podemos trabajar porque no tenemos a nadie con quien dejar a la niña. No, además, no le aportaría, a esa persona no le aportaría todo lo que está viviendo y las experiencias que está viviendo en la Escuela del Saliente. Entonces, por eso te digo que estamos muy contentos. Sí, la verdad que sí. Recomendable, me imagino que se repetirá en la próxima edición. Sí, por supuestísimo. Nosotros no lo dudamos. Además, que ella es la que nos lo pide y nosotros, pues claro, si ella está feliz, nosotros también. Así que, pues nada, lo recomiendo y lo aconsejo a toda la familia, la verdad que sí. Inma, muchísimas gracias por habernos atendido también al teléfono. De nada, muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós. Nos encontramos en la Granja Escuela La Alegría de Susana, en Huércal de Almería, con la Escuela de Verano de la Universidad de Almería. Estamos rodeadas de animales, de niños, de mucha alegría y de mucho calor. Sofía, hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo le estás pasando? Pues bien, la última vez que lo vi, como ya estuve entero, pues que me lo pasé muy bien y que me gusta mucho la granja. ¿Cuántos añitos tiene? Acércate, que no te dé miedo de mí ni del micro. Tengo 8 años, pero pronto cumpliré los 9. Qué guapa que eres, ¿verdad? Gracias. Sofía, ¿estuviste el año pasado también por aquí? ¿Tú has estado en otra ocasión? Creo que solo el año pasado, creo. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues no lo sé, todo me gusta mucho. Los animales, las colchonetas, el castillo hinchable, cuéntame. Pues los animales. ¿Y de los animales cuál es tu favorito? Pues me gustó montar a caballo, el caballo también me gusta, los burros y pues que a mí me gustan mucho los animales. O sea que estabas deseando que llegara esta actividad, ¿verdad? Dentro de la escuela de verano. Sí. Un beso muy grande, cuídate. Y con nosotros Hugo con esa gorra chulísima de España, ¿verdad? Sí. No, no nos ha ido muy bien, ¿verdad? En el Mundial de Brasil, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Hugo. ¿Y cuántos añitos tienes? Tengo 4. Me han dicho que eres un polvorilla. Sí, claro, sí. ¿Qué te parece la granja? ¿Qué es lo que más te gusta, Hugo? Lo que más me gusta son los animales y las cosas que dicen y los animales que son brutos y también cuando... ¿Cómo que te gustan los animales que son brutos? ¿Qué animales te gustan a ti? Cuéntame. Bueno, la vaca es bonita, pero yo no sé qué come y los burros tampoco y los caballos tampoco. Ya me han dicho que te ha encantado el burrito que está aquí. Sí. ¿Sabes cómo se llama? No. Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Qué te parece el nombre? Bonito. ¿Estás contento de estar aquí hoy? Sí. ¿Ahora vas a pegar saltos también en la colchoneta y todo eso? Claro, sí. Me querías cantar una canción, ¿no? Sí, claro. Venga, cántamela. Claro, lo siento con un hola. Venga, canta. ¿Pero dale mucha voz? Sí, sí, sí. Venga, tú haz como si hubiese mucha voz. Venga, canta un poquito. No, pero que le dé mucha voz. Tienes que imaginarte tú que está la canción y cantarla tú, ¿así no? Mucha voz. No la tenemos aquí. ¿No te acuerdas de la letra tú? Vale, la voy a cantar. Ya no me la sé, me da vergüenza decirlo. Bueno, no pasa nada, diviértete mucho hoy con tus compis, ¿vale? Muchas gracias también por haber participado. Y con nosotros, María, qué guapísima, vaya ojazos que tienes, azules, ¿eh, María? ¿Estás bien? Sí. ¿Cuántos añitos tienes tú? 5. Eres guapísima, ¿eh? ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo te está yendo hoy aquí en la granja escuela? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto hasta ahora? La colchoneta. ¿Y los animalitos no te gustan? Sí. ¿Sí? Sonríes. ¿Qué animalitos te gustan más? Los caballos. Son preciosos, ¿verdad? Sí. ¿Y has visto las gallinitas, las palomitas, hay una codorniz? ¿Has visto todos esos animales? ¿Hay ovejitas? No. Pero te gustan también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues diviértete tú también mucho, María. Un beso muy gordo. Adiós. Bueno, la monitora que acompaña a todos estos peques de la Escuela de Verano de la Universidad de Almería es Merce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta y pasándolo súper bien con ellos también aquí en la Granja Escuela hoy, en esta ocasión, este viernes. Es una de las actividades que esperan con más ganas, ¿no? Sí, desde luego. Todos los viernes solemos tener actividades de piscina, pero hoy, viernes 11, era cuando toca la Granja Escuela. Y durante toda la semana hemos estado haciendo con ellos actividades, hemos buscado fotos de animales, las hemos pegado en el aula, buscado por internet canciones, dibujos, y están súper motivados para el día de hoy. Ya los veo, y esto acaba de empezar, pero van a estar aquí unas horitas y bueno, disfrutando a tope de animales, del huerto, de todo, de la colchoneta. Sí, sí, desde luego que sí. Habéis tenido que dividir el grupo en dos turnos, ¿no?, de la cantidad de niños que hay en la escuela de verano este año. Efectivamente, este año ha tenido mayor acogida aún si cabe que el año pasado y nosotros pues estamos contentísimos. Niños que repiten, muchos de ellos de otro año, otros que se han ido enterando que tenemos la escuela de verano allí y súper contentos. ¿Cómo es ese contacto con la naturaleza? Veo que uno de los niños, lo tenemos que contar porque no lo podemos sí, sí, ver, ¿no?, en la radio, está dando de comer en este momento a la vaquita. Es un sí, momento precioso, ¿no?, para que pues vean ese momento, lo que es la relación con los animales, ¿no? Desde luego que sí, que aprendan a respetarlo, a cuidarlo. Bueno, todos tienen la oportunidad de tener contacto con ellos frecuente. Por eso hemos querido organizar esta actividad, para que puedan disfrutar de ello. Y, madre mía, los van a poner... van a comer un montón. Lo pasan bien, merece la pena, ¿verdad? Muchísimo. Con los niños, cualquier cosa que se haga con ellos es súper motivante. Y más cuando vemos que se lo pasan tan bien con estas cositas que les hacemos. Así que muy, muy contenta. Y aquí el contacto con los animales, el huerto, ¿qué es lo que más les gusta? Supongo que a los peques quizá más lo que es la colchoneta, el castillo hinchable. Claro, quizás sí, pero por lo que comentábamos, que no siempre tienen opción de tener a los animales cerca. Entonces, las colchonetas están ellos más acostumbrados a ellas, pero cuando ven los animales les sorprende muchísimo. Y, por supuesto, como estamos viendo, sin decirles nada, se van acercando a colaborar con los monitores de aquí de la granja escuela. Así que estoy viendo que les está encantando un montón. Sí, la verdad sí. Que merece la pena, sobre todo para niños que a lo mejor son un poquito más urbanos y tienen menos contacto pues con lo que es el campo, claro. Y los animales, traerles aquí y ver, mira, algunos se asustan a la hora de darles de comer, pero merece la pena, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, mucho. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y la responsable de que todo este griega y esté en marcha en este momento es Lupe, la responsable de la granja escuela La Alegría de Susana en Huércal. Lupe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Ya veo que están los niños, vamos, más que motivados. Sí, la verdad es que los niños aquí se lo pasan muy bien, ven animales que algunos no lo han visto nunca y bueno, se lo pasan muy bien, luego ya lo ve todo al aire libre y bueno, pues sí, se lo pasan muy bien los chiquillos aquí. Lo comentaba con la monitora de la Escuela de Verano de la Universidad de Almería, de la Asociación El Saliente. En este momento es la fotografía, ¿no? Ver cómo le dan de comer a la vaquita y cómo están disfrutando, algunos con más miedo, con más recelo, otros más valientes. Sí, justo, sí. Bueno, es que la vaca impone un poco, es grande y claro, niños que nunca la han visto, pero sí que es una experiencia que yo creo que les va a quedar para siempre. Sí. Y al lado de la vaquita que tiene su historia, ese burro que se llama Coca-Cola, ¿no? Sí, se llama Coca-Cola, bueno, nos la regalaron recién nacida, nos llamaron el mismo día que nació, fuimos otro día por ella y bueno, tuvimos a su madre 5 meses para que la amamantara y luego ya pues llevamos la madre y nos quedamos con Coca-Cola. Sí. Pero hay más animales, ¿cuál es el que más gusta o los niños con cuál se muestran como más receptivos? Los niños, vamos a ver, les gusta todo. Y luego, quizás el que más se extrañan de ver es la vaca. Es la vaca el que más les choca, porque es que algo también que aquí, pues por desgracia, está muy perdida. Ya solo queda una vaquería que está justo enfrente nuestra, entonces la vaca lo que más les choca, sí. Fíjate qué cosas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y lo demás lo de siempre, ¿no? El castillo hinchable, las colchonetas, a eso están más acostumbrados. Lo que pasa es que los más peques, si me dicen los monitores, disfrutan más con ese tipo quizá de actividades porque son muy chiquititos y están en esa época de fogar, ¿no? Sí, el castillo, las camas elásticas es algo que ya tienen ellos relacionado. Y luego también lo que les gusta muchísimo, pues como ven, el parque que tenemos aquí para el furbos, que es de arena, algo que también, por desgracia, está muy perdido ya también, ya que los parques ahora son de goma espuma o algo así blanco. Y bueno, la arena también le da mucho juego, el campo de fútbol de arena y el parque con los columpios y demás, pero de arena, que luego se ponen con su pala, su cubo y son los más felices del mundo. Sí, porque un niño con tierra y con arena puede pasarse horas y horas entretenido. Sí, la verdad es que sí, sí. Y el huertecito también está ahí, que no sé si también tienen oportunidad de verlo, de ver pues todo lo que tenéis plantado, las florecitas. Sí, también, y luego bueno, le enseñamos, tenemos la fuente donde le lavamos las manos. Y la fuente, pues luego le explicamos un poquito que el agua es muy importante y el agua de lavarse la manecita a los niños va para regar la alfalfa, que es para los animales. Entonces ellos también se dan un poco, intentamos de que vean que todo es importante y sobre todo el agua, ¿no? ¿Cuándo abrió sus puertas La Alegría de Susana? Pues lo abre desde las 9 de la mañana y cerramos pues hasta las 10 de la noche. Están los niños que pueden venir aquí o por la mañana o por la tarde. Y si vienen por la mañana, pues toda la mañana. Y si vienen por la tarde, pues toda la tarde. ¿Por qué os animasteis a montar este tipo de actividad, ¿no? De negocio? Pues esto, la idea vino a surgir por niños discapacitados. O sea, la idea partió de ahí. Y todo es de cemento y demás, pues pensando en sillas de ruedas, en andadores, en niños que vienen con cosas en los pies para poder andar. Y vino de ahí la idea. Y luego, claro, pues ya se ha ido un poco haciendo un poquito más grande y evolucionando un poco. Y bueno, hacemos cumpleaños, hacemos de todo, todo tipo de eventos, comuniones, hacen de todo. Pero que la idea partió para los niños discapacitados, que colaboramos con ellos sin ningún ánimo de lucro. Es decir, tenemos niños, vienen aquí a hacer hipoterapia, otros niños que a lo mejor pues necesitan el contacto con animales, que es tan importante, el acariciarlo, el cepillarlo, y igual, ¿no? Les ayudamos en todo lo que podemos y para nosotros pues es un orgullo que vengan aquí. ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos? Llevamos 3 años, con la granja 3 años, sí. ¿Y qué balance hacéis de estos 3 años? Pues la verdad, buenísimo, muy bueno. El principio duro, porque era algo totalmente desconocido para nosotros, y por los principios duros, y cuando empiezas algo que no conoces y nadie que te pueda guiar, pues bueno, con errores, pero ahora te acuerdas y dices, uff, de aquello, ¿no? Y todo ha quedado, bueno, bonito, muy bonito, y una experiencia pues muy buena, sí. ¿Queréis mejorar en algo, apostar por alguna actividad nueva, traer animales distintos? No sé si estáis embarcados en algún proyecto nuevo. Sí, vamos a ver, queremos traer aves exóticas. También queremos, estamos muy, muy, muy locos por traer una cebra también. Y sí, que siempre intentamos innovarnos y traer cosas nuevas, porque si siempre es lo mismo es monótono, no puede ser. Entonces siempre estamos evolucionando dentro de nuestras posibilidades y poquito a poco, y sí, siempre, siempre hay una expectativa de avanzar, siempre, siempre. Y siempre, como no, pensando en los niños, siempre. Nosotros, cualquier cosa que hacemos, cualquier movimiento, siempre pensando lo que más les va a gustar a los niños y lo que más les va a favorecer, siempre. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Lupe, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros en este momentito que nos hemos escapado aquí a la Granja Escuela La Alegría de Susana. Muchas gracias a ustedes por venir. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me llamo Laura, tengo a mi niña en una escuela de verano vuestra y me gustaría saber qué medidas de seguridad tomáis cuando se realizan actividades al aire libre con los menores. Muchas gracias. Nos acompaña en el estudio, como decía al inicio del programa, Isabel Fernández, directora de la Escuela de Verano de la Universidad de Almería. Isabel, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta podemos dar a esta oyente que está preocupada por la seguridad en el tema de salidas de las escuelas de verano? Pues yo le puedo decir que puede estar totalmente tranquila de que no. Nosotros siempre intentamos de que esté controlado los menores, creamos grupos de niños según sus edades a la hora de transportarlos, tanto para la salida a coger el autobús como a la hora de llegada a la piscina o a la granja para poder tenerlos controlados. Tenemos nuestros monitores de la escuela de verano, pero que además contratamos en natación dos monitores más, en los cuales ellos se implican con nosotros para realizar las actividades. Y no obstante, hay que decir que contamos con un seguro de responsabilidad civil de 618.000 euros, en el cual está cubierto cualquier daño que pueda ocurrir con los menores. Podemos decir que hasta el momento no ha habido ningún incidente, que intentamos que los niños pues estén siempre controlados y bajo la supervisión de los monitores. Yo le doy totalmente la tranquilidad de que no va a haber ningún problema. Que puede estar tranquila. Ese es el mejor mensaje. Isabel Fernández, directora de la Escuela de Verano de la UAL, gracias. A ti, Clara. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos con una buena noticia, ¿no? El Saliente ha ganado un concurso de ensaladas saludables. Exactamente, Clara. Hablamos de alimentación saludable porque la asociación El Saliente, más concretamente su servicio de comidas y más concretamente el equipo de trabajadores que está en el servicio de comidas de la zona de Albod, ha ganado un concurso de ensaladas sabrosas y saludables que ha sido convocado por el Área Sanitaria Norte de Almería, por el Hospital de la Inmaculada. Se han presentado 39 recetas y, bueno, pues el Saliente ha resultado ganador. Así que recomendamos a todos nuestros oyentes que prueben la comida que se realiza desde el servicio de comidas de la Asociación El Saliente. Que es saludable 100%. Y volvemos a ser noticia hoy que estamos hablando del contacto con la naturaleza y de las escuelas de verano por este tema, ¿no?, en la prensa provincial. Exactamente, porque también ha salido en la prensa provincial, como estábamos hablando con Isabel Fernández, las escuelas de verano que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, esas cuatro escuelas de verano que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la provincia de Almería. Y en el periódico Ideal de Almería hay un extenso reportaje donde pues se reflejan todos los servicios que se prestan, las edades de los niños que se pueden inscribir y, en fin, pues los talleres que son los más entretenidos y un montón de información que han podido leer los lectores de la prensa provincial de Almería. Terminamos con una tómbola solidaria, ¿no?, que se ha celebrado en Viator. Sí, porque Viator ha celebrado una nueva tómbola solidaria para Lucía, una niña que tiene parálisis cerebral. Es la segunda vez que se celebra esta actividad y para ayudar a la niña Lucía.